Thank you. banda sonora original de la película Desayuno con Diamantes. Pero esta es la versión, ya te digo, de Paco Ortega. De esa luna que brisa, que brisa no, que brilla, esta noche ahí arriba, a punto de hacerse llena. Esa luna que solo es mía, que solo es tuya. Las 10 y 25. Esto es Enciende la Noche. So lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, giving half a

12, arriba la barca de Santa Isabel. La barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel. Las bragas a la luna se le ve, se le ve, se le ve las flores en el pelo, se le ve, se le ve, se le ve. A la luna se le ve, se le ve, se le ve. Los niños a la luna se le ve, se le ve, se le ve.

you're all alone. At the age of 37, she knew imagino que esta noche es clara. Va a ser hasta difícil contar estrellas. To decide, oh, don't you feel so small? Dark is the night for all. It's time we moved out west. This time. Save a nickel, save. ocean boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. De vez en cuando suceden estas cosas. Buf, menos mal. De vez en cuando me acuerdo de esos pedazos de platos que se llamaban Garrard, que marcaban 33, 45 y 78 revoluciones y hacía clac, clac, clac. Hombre, fallaban de vez en cuando, pero cuando se te cuelga un ordenador, menos mal que no se ha colgado, porque si no, puf. Está entera, te la debía, porque anoche venía un título cambiado. Phil Collins, If Living Me Is Easy. Las 11:12. That's the one thing that you can't take away.

todavía habrá luna llena. Feliz noche, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Saludos de Rafa Arboleda. Te espero mañana aquí en La Única para encender la noche desde las 10. Que descanses. Thank you.